Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos a este Conuco de Prometeo, en donde seguimos hablando del ecosistema venezolano. Y yo creo que este niñito que fue filmado en una de las marchas, digamos, de... ¿Cómo llamarías este movimiento? El movimiento... A ver... Anti-insurpación, no sé. Bueno, el movimiento pro-democracia de Venezuela, sí, por la recuperación, exacto, de este ecosistema en el que, cual estamos viviendo. Este niño lo planteó de una manera muy elocuente. Él habló de todos los problemas ambientales. Agua sucia, no hay agua, no hay comida. Todo eso tiene un origen ambiental, tiene que ver con el ambiente físico en el cual nos estamos moviendo. Y fíjense lo que pide al final, libertad. Y a mí me parece increíble, pero ante todo, bienvenidos a otra jornada para dar al ambiente. El lugar que le acaba de dar a este niño, sí, que es el lugar que realmente se merece, en donde... está plenamente consciente que él es un animalito en peligro, como lo somos nosotros. Y hay una cosa que me parece súper fina de esa descarga de energía del muchacho, y es que asocia libertad a agua limpia. Claro, él está claro lo que es el ecosistema humano. Exactamente, lo asocia rapidito. Libertad es no tener agua hedionda, no tener agua cochina. Tener agua. Y tener agua, sí, tener limpio. Claro. Tener salud, tener, claro, o visto, tener comida. O visto al contrario, no tener estas cosas es una falta de libertad. Exactamente. Es una prisión. Son esas cosas que muchas veces uno dice más entre líneas que explícitamente. Y este niño es buen ejemplo de ello. Creo que vamos a transmitirlo a través de @PrometeoRCR, donde nos puede seguir en Twitter, que es nuestro principal mecanismo de comunicación. Y donde, bueno, vamos a meterle amor pronto a las redes sociales para poder compartir mejor con ustedes, porque hay muchos de ustedes que nos han escrito por las redes de otros países que quieren tener como más información, más contacto. Bueno, eso pronto viene, es parte de la adaptación de este ecosistema que estamos aquí construyendo con ustedes. Nosotros seguimos dedicándole este humilde espacio pues a lo que está ocurriendo. Recibimos un mensaje del señor Pedro Ríos a través de Twitter. Él nos dice: buen programa, panas, hacía un año que no escuchaba RCR y ahora que es la única ventana donde puedo saber de Venezuela, es un gusto oír programas que te hacen sentir orgulloso de tu gentilicio. Muchas gracias por esas palabras, pero efectivamente nosotros aquí estamos dedicados a la tarea de que, en vista de que la censura es tan criminal, porque es criminal, o sea, el resultado de la censura es que la gente no sabe qué es lo que está pasando y toma decisiones que van en detrimento de su salud física. El hecho es que hay pocos espacios de comunicación, nosotros somos uno de los pocos que queda y le estamos dedicando este programa a lo que está ocurriendo para difundirlo. Usted haga la contraparte y difunda de lo que se entere, difunda los análisis que considere pertinentes. Que le parezca más parecido, claro, a la realidad y que le parezca que combine con lo que usted piensa. Difúndalos por redes sociales, difúndalos por WhatsApp, difúndalos de boca a oído. Sobre todo si está fuera del país, ayude a sus familiares a que se enteren de esas cosas. Eso porque es. Aunque algunos que nos escuchan pueden no creerlo, la verdad verdadita es que afuera están mucho más informados que acá sobre lo que sea que pase. Ahorita estuve en Maracaibo esta semana que acaba de pasar. Ajá. Y bueno, estuve conversando con gente, porque bueno, uno va a otros lugares e interactúa. Y conversaba con muchos y me sorprendía lo muy poco que saben de lo que está pasando. Ajá. O sea, O sea, por ejemplo, fui a una marcha en Maracaibo, no me morí derretido. Increíble que Maracaibo no tiene nada de árboles. Ajá. Pero con mucha distancia no sí. tiene árboles. No aquí, tiene, no. Aquí hay mucho más que allá. No, Maracaibo en el año 2011 tenía un déficit de 3 millones de árboles. ¿De 3 millones de árboles? 2011. Y hay una cosa, exacto, aquí nos dicen subir las cosas a las historias de WhatsApp. Esa es una buena herramienta. Los que tienen WhatsApp, ajá, las historias de WhatsApp las ve más la familia que los amigos. Sí. Bueno, aprovechen, informen a su familia y la familia va a reproducir la información y de eso se trata. Así es. Buscar, o sea, trabajar en enjambre para poder protegernos de las amenazas. Si usted cree que haya alguna información que ya la debe saber todo el mundo, no asuma eso, no suponga eso. Probablemente hay mucha gente que no la sabe. Sí. Yo tengo una amiga, mi amiga Andrea Bueno en Alemania. Ella tiene su familia en Santa Bárbara del Zulia. Ahí no hay internet, como en muchos lugares en Venezuela, por decisiones ejecutivas. Claro. Entonces, porque de esto se trata, de que la gente no sepa lo que está pasando. Lo que está pasando con Juan Guaidó es un fenómeno. Es un fenómeno a nivel mundial. O sea, bueno, se está planteando una transición en unos términos absolutamente increíbles. Inéditos. Y mucha gente en el país no lo sabe. Y Andrea usa su llamada, digamos, más o menos semanal con su familia para contarle todo lo que está pasando en su propio país, desde Alemania. Que ellos no saben. Porque su familia no puede saber. De hecho, me sorprendió, por ejemplo, estuve la marcha que hubo en Maracaibo, por lo visto, fíjense, pasó una cosa bien curiosa el martes, ¿no? En primer lugar, la marcha de Caracas no tuvo tanta gente como otras. Como otras. Bueno, supongo que como otras, pero esa broma está explotada. Claro, pero lo que me comentan mucho que estaban vinculados es que es un poquito menos que la anterior, pero sigue habiendo, ¿no? O sea, no es que no hay, sino que bajó un poquito. Pero en cambio, en las regiones, se duplicó. Bueno, pero la marcha fue un martes. Y eso me parece más interesante. Esa marcha fue un martes. Entonces, lo que estaban diciendo en Maracaibo, que mucha gente pasaba rodando y no entendía muy bien qué pasaba. O sea, lo vi con mis ojos, gente que estaba en el autobús y como que, ¿y esta marcha? ¿Qué es esto? Y fue una marcha, hay un video en Maracaibo. Sí, okay. Hay un video en Twitter que es un tipo, esto se acabó, que es muy cómico. Ah, sí. Porque, bueno, es el clásico maracucho divertido. Sí. Y lo que me decía toda la gente es que era increíble porque es la marcha más grande en mucho tiempo en Maracaibo, en mucho, uh-huh, mucho tiempo. Y amigos, marchar en Maracaibo es complicado. Es complicado, sí. Y fue un martes a las 10 de la mañana, que, uh-huh, eso es más inédito todavía y más sorprendente todavía. Entonces, fíjense, en la medida que vayamos informando, esos efectos van a ocurrir. Por eso les decía, aunque en Caracas la convocatoria fue igual o bajó, pero ¿qué pasa? El efecto retardado de la transmisión de información en las regiones, sí, está generando que las que vengan son más grandes, pero en las regiones. Claro. Y eso me parece un fenómeno bien interesante que nosotros tenemos que ayudar a impulsar y motorizar tanto como se pueda. Entonces tenemos que convertirnos en una red neural en donde se genera una información, inmediatamente todos estamos difundiéndola a todas partes. Por cierto, esto es importante, ya lo había escuchado, pero nos lo está diciendo MyTex en Twitter, que ayer en Táchira quemaron una central telefónica. Él dice que, bueno, que es con miras al blackout, lo cual tiene sentido. El blackout es el aislamiento informativo, es la censura informativa, es pasar alguna otra cosa, transmitir alguna otra cosa distinta a lo que está ocurriendo en la realidad, a lo que está pasando en las calles. Porque, por ejemplo, lo que ocurre con los canales venezolanos de televisión, ajá, en donde la mayoría pasan que sí, bailando con los gorditos y cosas así, y no pasa nada de lo que está sufriendo la gente y lo que se está viviendo. Bueno, siempre hacemos esta especie de recuento, ¿no? En BTV, que es uno de los canales que tenemos siempre en el estudio, en BTV están pasando una propaganda sobre la soberanía de Venezuela que está siendo violentada por Estados Unidos con lo que está pasando. Yo quiero decirle una cosa. El principio de soberanía y autodeterminación de los pueblos no incluye que al gobierno dictatorial de dicho pueblo le dé la gana de violar derechos humanos y entonces por un tema de soberanía no hay que hacer nada. Pues no. El principio de proteger es una cosa que está perfectamente establecida y faculta a las naciones del mundo a tomar acciones para que cesen las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de una nación. Porque además eso ya lo vivimos. Eso no es una cosa que a la humanidad le provocó. Eso ya ocurrió en algún otro momento en donde más bien la comunidad internacional, por tímida, por respetar esa soberanía que no es de los autoritarias, no es de los mandamases, es de la gente, se perpetraron algunas violaciones de derechos humanos bien masivas que no debieron haber ocurrido. Ajá. Precisamente por esa frialdad, el caso de Hutus y Tutsis, ¿cómo es que se llama este país? Ruanda. Ruanda. Es el más reciente de esos casos. Pero pasó también en Camboya. Y en Camboya fue a principios de los 80, si mal no recuerdo. Pero hay otra que me parece bien particular, que a mí me gusta mucho mencionarla, porque en Venezuela pasaban unas cosas bien delicadas y no se le prestó la atención que mereció. ¿Qué fue el caso de los Balcanes? Ajá. El caso de los Balcanes fue el primer genocidio, además muy televisado. O sea, tuvo okay. mucha cobertura de medios de comunicación. ¿Pero fue el primer genocidio qué? Que vino como después. Corrijo, okay. que tuvo registro. Ok. Que tuvo registro televisivo. Porque el de Camboya, aunque fue a principios de los 80... Era un país aislado. Era muy aislado, era muy totalitario. O sea, era complicado que se supiera. Y se supo fue años después, realmente. Claro. En cambio, en los Balcanes... Fue en directo. Fue como en directo. ¿Qué pasaba? Que ocurrió en paralelo a lo que fue la intentona de golpe del difunto. Uh-huh. Y entonces, evidentemente, el país no le estaba prestando mucha atención. Y mucha gente... O sea, eso no está en la cabeza de muchísima gente. Y fue un genocidio por razones... étnicas, que bueno, evidentemente los quienes eran niños entonces, hoy son personas que permanentemente visibilizan lo que sufrieron. Bueno, como nos va a pasar a nosotros cuando pasemos esta pesadilla. Claro, vamos a estar recordando ahí taquiti. Como están, por ejemplo, los venezolanos en México. Exactamente. Que están... Que es como que, ay, pero qué fastidioso, ya está hablando el venezolano. Bueno, pues te lo calas porque no me voy a callar. Y ahora es que falta. Ajá. Sí. Y es increíble porque ese tema de los Balcanes siguió básicamente toda la década de los 90. Y los que eran niños entonces hoy son adultos. Uh-huh. Los que eran muy pequeños entonces hoy son adultos. Y es increíble, y me parece súper emocionante uh-huh. cómo permanentemente están recordándolo, ¿no? Sí. Y cada cierto tiempo hay artistas, hay tres personalidades uh-huh. famosas... que permanentemente lo recuerdan y que están como en el centro de atención en Europa y en el primer mundo, pues. Sí. En este momento, que son tres, ¿no? El jugador Luka Modric. Ajá. Jugador Shaqiri... Shadri Shaqiri, creo que es. Y que él creo que estuvo en un campo de refugiados y todo. Sí. Si tú no lo sabes, yo no lo sé. Pero Shaqiri es el apellido, pero no me acuerdo es el nombre. Y Shaka no sé qué cosa. Entonces, esos nombres de esa gente de los bacanes. Y Dua Lipa, la cantante. Okay. Entonces, cada cierto tiempo, ellos lanzan un pum, como que sí. recuerden esto. Claro. O sea, como que nosotros venimos aquí y son buenos recordatorios para una generación que no vivió eso. Uh-huh. Porque, ¿qué va a pasar? Va a buscarlo en Google, va a ver qué pasaba aquí, qué era esto. Sí, a mí me pasaba algo. ¿Sabes qué? Bueno, obviamente la pesadilla chavista lo ha hecho uno entender muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, al principio de esto era una persona notablemente izquierdosa y ahora no es que, o sea, no es que soy de derechas en el sentido de que ya lo de la izquierda y la derecha ya no lo veo de esa manera, pero claramente empiezo a entender algunas cosas sobre irse demasiado hacia la izquierda. Sí, sí, sí. Pero justamente con el tema que hablabas de... Se me fue la idea. Sigue tú. Bueno, de hecho, eso a mí me pasa algo que me da mucha risa. Y es que yo, con el tema político, yo me considero muy socialdemócrata. En algún momento también tenía más o menos ese mismo problema. Yo decía, bueno, pero que todo centro es derecha y cosas. Esa discusión yo la decía mucho. Por ejemplo, yo pensaba mucho en que Estados Unidos son una gente fea, policía del mundo. Y también pensaba en los empresarios, son gente avara y no sé qué. Eso ha cambiado radicalmente. Claro, lo que alborotaron fue como el anticomunista de uno. Sí, sí. O sea, yo tengo que decir que... O sea, lo que te das cuenta... A mí me gusta mucho Marvel. Y sí. todas las sagas de Marvel sí. me encantan. De como Marvel son las comiquitas de donde está X-Men, donde uh-huh. está Spider-Man, sí. donde está Iron Man y esas. Uh-huh. Y todas esas comiquitas. Pero hay una que siempre me pareció particularmente pesada. Uh-huh. Y no deja de parecerme pesada, pero ahora la tolero, que era Capitán América. Me parecía demasiado ridículo la idea del sí. personaje. Claro. Y uno lo que se da cuenta es que... No me molestaba, pero me parecía ridículo. Ay, por Dios. La avaricia es real y el el usar los ejércitos para obtener poder es algo real. Sin Exacto. embargo, decir Estados Unidos es malo es una generalización sin basamento, y decir los empresarios es malo es una generalización sin basamento. Vamos a hacer una pausa en el Conuco de Prometeo y ya regresamos con más. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha el Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Antes de salir a la pausa estábamos hablando de cosas que durante estos 20 años han cambiado en nosotros y que es importante decirla, ¿no? Porque también es como reconocer que uno entra con prejuicios y que uno tiene prejuicios y que uno tiene que entender que esos prejuicios hay que derrumbarlos para poder seguir. Por ejemplo, otra mucho cosa tiene que ver la edad también con eso, sí, ¿no? Sí. Y las experiencias que uno vive, es como que bueno, pero, yo sí era muchacho gajo, pero si ¿verdad? Tú eres socialista comunista en Estados Unidos y de adolescente y has vivido toda tu vida en Estados Unidos, una sociedad que más que bien es estable, tú puedes perfectamente llegar a los 50, 60 siguiendo ser claro. O sea, siguiendo el socialismo y el comunismo, solo que bueno, como nunca ha pasado, nunca se han dado cuenta lo bueno que es. Claro, no, y no pasa nada. Además de que hay cosas que... Yo esa discusión, hace varios años yo estuve en un festival, lo que pasa es que no sé por qué nos estamos yendo tan por acá, pero para cerrar la idea, que era de juventudes socialistas en el mundo. Uh-huh. Entonces ahí habían partidos socialdemócratas clásicos. Como... Sí, lo que no había, y esto es una cosa que siempre recordaré, eran partidos comunistas, no estaban. Pero hubo una cosa que yo no lo noté, sino hasta que tuve una discusión con un austríaco. Y era que los austríacos, Europa Oriental y Europa Occidental. Ajá. Resulta que toda la Europa Occidental, es decir, Francia, Alemania, Dinamarca, Holanda, no pasó con España, por cierto. No pasó con Italia, Inglaterra, Francia. Los tipos, sin mucho pudor, se ponían sus camisas del Che Guevara y cosas. Entonces, yo me acuerdo que teníamos una discusión, porque él nos recriminaba que porque nosotros estábamos con el chavismo. Entonces yo le decía, mira, hay una cosa fundamental, y es el respeto o no a la democracia. Claro. Mira, mírate, tú tienes una camisa del Che Guevara. Está bien, estás exacto. En todo tu derecho. Sí. ¿Cuántas elecciones ganó el Che Guevara? Exacto. Y ahí... El tipo le dio como se le partió el cerebro. O sea, se quedó sin la reacción. Claro. ¿Cuántas elecciones ganó? Exacto. ¿Cuántas personas gays mató? ¿Qué cuál es el respeto a la democracia? Que el como Che Guevara idea? Profesaba hacia la voluntad entonces, nacional. Le dije, ¿tú has visto alguno? Y éramos 16 delegaciones latinoamericanas. Ajá. ¿Tú has visto a un latinoamericano con una camiseta del Che Guevara? Ninguno. Solo lo tienen ustedes los europeos del oeste. Claro. Y yo estaba al lado de mí un polaco. El polaco sí, porque eran como amigos. El polaco que vivieron el comunismo en serio. Claro. Lo bulió, lo empezó a chalequear. Estás viendo, tú eres muy estúpido lo que estás haciendo. Claro. Estás manchando a nuestras organizaciones. Y fue muy interesante esa discusión. Claro. Otra cosa que a mí me ha cambiado radicalmente en estos últimos 20 años ha sido mi percepción de la necesidad de tener ejércitos. Ok. O sea, porque, claro, para mí era como que deberían eliminar los ejércitos, tal, no sé qué. Obviamente, la Fuerza Armada venezolana, que en 20 años no ha servido para nada, salvo para destruir al país. Y la naturaleza. Y el arco minero. Ajá. Uno dice, bueno, eliminan la Fuerza Armada Nacional. No pasa nada. Eliminan a la Fuerza Armada Bolivariana, no pasa absolutamente nada. Sería pura ganancia. Pero los ejércitos en el mundo tienen que existir. Claro. Porque pasa algo como el chavismo. ¿Y quién presiona para que se acabe? Así es. Y no solo eso, sino al final pasa algo... Omitamos el chavismo. Uh-huh. Pasa algo como el PRANATO. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Sí, que ahorita hay una realimentación entre PRANATO sí. y... Sí, es como un gran PRANATO este con varias facciones. En este sí. momento. Ajá, pero si no, o sea, el PRANATO que tiene tanto poder de fuego, de todo, solamente puedes pararlo con algo claro más fuerte. E institucional. e institucional. Porque si no, entras en la misma dinámica, vorágine. Te vuelves en un pranato, una facción. Empiezas una vorágine. Una facción, ¿cómo se llama? Rival. Correcto. Se trata de tener ejércitos institucionales, que es lo que no es la Fuerza Armada Bolivariana, por supuesto. Entonces. Ah, ya me acordé porque llegamos. Ese es el tipo de cosas que uno va pensando, ¿no? Y lo otro que piensa es como que, claro, yo ahora pienso esto, pero tampoco lo puedo convertir en una idea radical porque claramente he cambiado de parecer a lo largo del tiempo. Claro, porque además cuando te pones a ver, y aquí hay un tema que por alguna razón no se habla mucho o la gente teme hablarlo como debe hablarse, estos procesos comunistosos, fascinerosos que estamos viviendo, lo que aumentan es la desigualdad. Sí, claro. Lo que aumenta es la desigualdad. Claro. Entonces, hace que, sí, la lucha por la igualdad, bueno, sí, hay que luchar también por la igualdad. Que no el igualitarismo, o sea, que aprende uno con la edad y con estos procesos tan dolorosos que estamos viviendo? A ver los matices. Sí. A entender que hay matices. Sí. Y que son necesarios esos matices. Sí. ¿Quién tiene agua hoy? Los que pagan una cisterna. Sí. Sí. Los que pagan una cisterna. Uh-huh. ¿Quién tiene luz hoy? El que compra una planta. Uh-huh. ¿Y quién compra una planta y paga una cisterna? ¿Quién tiene mucha plata? Uh-huh. ¿Quién no la tiene? No puede. Punto. No puede, punto. Sí, efectivamente. Fíjate que en estos días salió un reportaje de que ahora los caraqueños tienen que ir al Ávila a surtirse de agua en las quebradas del Ávila. Exacto. O sea... Cosa terrible dime tú si eso no es un problema ambiental. Por supuesto. O sea... De talla mayor, además. Sí, exacto. Es un problema ambiental de talla mayor que queda como relegado. Y eso no puede quedar relegado. Porque eso tampoco es justo. Eso tampoco es justo, porque al final, ¿cuánta gente termina quedándose por fuera del agua? Claro. De la electricidad. Uh-huh. Bueno, son millones y millones y millones, con lo que eso afecta a la vida. La calidad, un ambiente, un medio ambiente de calidad es un derecho humano. Y así tiene es. Que ver con igualdad, derechos básicos como la salud. Así es. ¿Entiendes? No es un derecho caprichoso. No es un derecho caprichoso. Tiene que ver con la vida misma de los humanos. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de mensajes nada más por medio del Twitter, que arroba. Es @PrometeoRCR. Es la única manera que tienen ahorita de escribirnos mensajes, así que vamos a estar pendientes del Twitter y queremos que se metan en Twitter, porque Twitter en este momento es una herramienta muy importante para que se mantengan al tanto de todo lo que está pasando. Es la única y la mejor herramienta, no es la única, pero es la mejor herramienta para tener información más o menos al día de lo que está pasando en el país. Si usted es nuevo en Twitter y la razón por la cual quiere meterse en Twitter es para mantenerse al día con lo que está pasando en Venezuela, yo le puedo recomendar varias cuentas, pero las primeras que yo le diría que siguieran es @Naki, N-A-K-Y, una comunicadora social que se toma el trabajo de hacer resúmenes de lo que está pasando, muy metódicos y muy objetivos. Y también @LuisCarlos, que es su esposo y que hace lo mismo pero con análisis. Y si quiere también tener una agencia de noticias que sea bastante independiente y veraz, @EfectoCocuyo, uh-huh, con Y los dos, no, es uno solo, Cocuyo. No sé por qué en mi cabeza lo dibujé con dos. Efecto Cocuyo, pues es un medio independiente que es bastante bueno y está bien pensado para el mundo digital. Nos escribe el Guillermazo, como siempre, y nos muestra su plato de ceviche de pez león, lo cual es un doble propósito, porque además de que el ceviche se ve muy bueno, el pez león es una especie invasiva de nuestros arrecifes venezolanos. Una especie que viene del Asia, que al parecer se escapó de algún acuario en la Florida, esa es la teoría, esa es la hipótesis, y se fue poco a poco invadiendo todos los arrecifes del Caribe. Y es un problema porque es una especie muy agresiva que no tiene depredadores aquí en el Caribe y, bueno, destruye, cuando su población aumenta, destruye los arrecifes de corales. Así que la pesca del pez león está muy indicada y si usted está en Chuao puede decirle a Guillo que le venda un ceviche de pez león y así ayuda al ambiente y pasa un buen día de playa. Una cosa que, por cierto, también a mí me cambió mucho mi perspectiva en estos años ha sido muchas cosas alrededor del sistema económico. Tú estabas hablando, antes de entrar al programa, Carlos hablaba sobre la necesidad de empresa privada, pero yo diría, yo quisiera ir un poquito más allá, no tanto de empresa privada, sino de una economía de mercado, porque lo que ha pasado en Venezuela, y hace poco lo estaba lo estaba conversando, es que nunca, nunca en Venezuela, el estado petrolero en Venezuela jamás ha sido una cosa medianamente controlable, ¿no? Cuando dependes tanto del petróleo y tienes tanta plata, tanta plata, pues no te importa mucho la gente. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí es donde esto me parece muy importante, pero cuando tienes una economía de mercado, ya el Estado se ve un poco más ahogado. Y lo que tenemos es que nunca, nunca, ningún capital privado, ajá, jamás ha sido medianamente, lo suficientemente poderoso para poder coaccionar al Estado en Venezuela. Ajá. En Venezuela jamás ha sido así. Sí. Entonces, a veces uno ve algunos... Porque la concentración de... A ver, ¿qué es el dinero? Es poder... Exactamente. Medido. O sea, si tú tienes 7 millones de dólares, tienes 7 millones de unidades de poder. Y si tienes 30 dólares, tienes 30 unidades de poder. Así es. Entonces, cuando el Estado tiene todo el poder y todas las armas, esa es una receta para un desastre. Exacto, porque aparte no tiene contraparte. La economía de mercado y la libre empresa hacen que ese gran cuerpo de poder que es el dinero de una nación se distribuya mucho más, se desconcentre mucho más. Así entonces es. Las grandes acumulaciones de poder son mucho menos probables. Cuando los socialistas dicen que qué horror que los empresarios con todo su poder haciendo cosas, pues yo prefiero que haya 40, 100 empresarios con mucha plata ejerciendo poder, que haya un solo Estado con todo ese poder, pero junto. Que aparte el Estado haciendo lo mismo. Crea las leyes y las controla. O sea, se paga y se ha devuelto. En cambio, a ese empresario que puede ser súper rico, con mucho poder y tal, si se quiere ir de palo, ajá, ahí están las instituciones. Sí. Instituciones. Que le ponen un parado, si hay que poner y lo un parado. Otro que pasa en una economía de mercado, a diferencia de un Estado completamente centralizado, como el que propone esta gente, bueno, que no propone un Estado, pero supongamos. Lo implementa ya. Ajá. Es que el Estado tiene todo el poder, es decir, tiene todo el dinero, y los que están por debajo no tienen nada. Mientras que en una economía de mercado, si hay 100 empresarios que tienen muchísimo poder y muchísimo dinero, los que están por debajo, los que son pequeños empresarios, tienen poquito poder, pero entre todos tienen una buena tajada de poder. Mientras que en un Estado absolutamente centralizado, los que están por debajo no tienen nada de poder. Entonces estamos todo el poder para el Estado y nada para los ciudadanos. El contraste con la economía de mercado es mucho poder para unos pocos que se manejan muy bien como el dinero y mucho poder concentrado o distribuido entre mucha gente que tiene una pequeña cuota de cada de ese poder. Porque si además de ese poder económico que... y tenemos que ir al corte y ya regresamos. Mind is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo. Solo por RCR 750 AM. El Conuco de Prometeo. En RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Estábamos hablando de las cosas que han cambiado en nuestro pensamiento durante estos últimos 20 años, en nuestra ideología. Sí. Otra cosa, como para cerrar la idea con la que empezamos, una de las cosas que yo decía cuando estaba mucho más chamo y no había vivido el chavismo es que los judíos, ¿por qué hablan tanto del tema del holocausto? Es de lo único que hablan. Qué fastidiosos. No sé si qué fastidiosos, pero como que qué mal pegados, ¿me entiendes? Es como que ya dejen eso en el pasado. Sí. Y lo que me doy cuenta ahorita es que olvidar esas cosas... Eso cumple una función. ¡Wow! Qué grave es olvidar esas cosas. Qué grave es olvidar esas cosas. Entonces ahora lo entiendo todo. Sí, sobre todo grave, y aquí... hay un tema que es mi unpopular opinion, como se suele decir, que es mi opinión impopular con respecto a temas, y es que no hay dictadura buena. Así. No existe dictadura buena. No existe buena dictadura. No es que la de Pinochet es chévere y la de Fidel es mala. Sí, sí, sí. No. Libertad. Si usted considera que hay una dictadura buena, usted es un peligro para la democracia en donde sea que esté. Bueno, un peligro para la democracia es obvio, pero un peligro para los derechos humanos... Para la humanidad. Usted para la humanidad. Usted no tiene ideología. Usted es un peligro. Es un peligro. Repiense. Sí. Repiense. Si él lo pensaba, que una era buena, otra mala, repiénselo, porque al final... Y si sigue pensando eso, quédeselo para usted. y no, permita chico, a los pena, otros... No, que le dé pena, que le dé pena. Bueno, pero ajá. Hay una cosa, por cierto, estuve leyendo hace un tiempo las memorias de Jorge Dajer. Se llama un libro extraordinario que conseguí en la pulpería, se llama Testigo de Decepción. Okay. Un libraco, un ladrillote. Y el tipo cuenta su... El cuento arranca cuando le dan el golpe a Gallegos. Ajá. Él era el secretario de comunicaciones de Acción Democrática en ese momento en Caracas, creo que era. Entonces cuenta, bueno, todo lo que fue ese proceso, cómo fue la clandestinidad, ir de una casa a otra, cómo se intercambiaba la correspondencia, y que él tuvo que salir del país por Wiria, y después paró en Chile, se pintó el pelo, o sea, todos esos temas que nos suenan de película, el tipo lo cuenta como lo vivió él. Y al final, como no había tanta televisión ni tanta foto, no hay mucho testimonio de eso. Un testimonio gráfico de eso. Entonces él tiene en algún punto del libro una reflexión que él empieza a hacer sobre el progreso material. Entonces él decía, cónchale, ¿será que el pueblo está dormido? Porque era plena de dictadura de Pérez Jiménez, y el progreso material en cuanto a el bombardeo de cemento y obras nuevas, ajá, ajá, era mucho. Y él decía, ¿será que el pueblo está dormido? ¿Será que lo que necesita la gente es con esto nada más y con eso se callan la boca y están listos? Y con eso ya se sienten cómodos. Pero lo que él mismo decía es que al final el anhelo de libertad, el deseo de libertad, de ser libre, que es una cosa aparentemente intangible, uh-huh, es mucho más fuerte. Y él decía, porque al final, si bien a la resistencia de la dictadura de Pérez Jiménez fue sanguinariamente reprimida, no se detuvo. O sea, nunca paró. Uh-huh. Y es lo que decía, su reflexión le decía, es que el simple hecho de que sigamos existiendo, uh-huh, quiere decir que esto no va a parar, porque claro, al final la gente quiere libertad. Claro. Y que el derrocamiento de Pérez Jiménez no implicara una restauración popular, o una restauración de sectores retrógradas militares que estaban asociados a él, pero en el sentimiento popular no ocurrió, es bastante elocuente también. Es como que, sí, al final la gente siempre va a querer libertad, independientemente del signo de la dictadura. Elocuente como este chamito. Quiero libertad. ¿Por qué quieres libertad? Quiero libertad porque no quiero una cloaca frente a mi casa. Sí, de simple. Ya está. Listo. Nos llegan mensajes a @PrometeoRCR. Iván Cero nos dice, los ejércitos son un tema de prestigio, de pretensión de fuerza. Oye, no es pretensión. Sí, sí, es ejercicio, fuerza. Ejercicio, si es un ejército bien montado, es fuerza real. Él dice, la realidad es que hoy por hoy son un despilfarro de capital. Portaaviones, sistemas de misiles, miles de oficiales. Bueno, 2,000 generales en Venezuela. Ese no es el caso en un ejército que funciona bien. Exacto. Dice, pero un par de locos secuestran un avión y desestabilizan al mundo entero. Claro, yo entiendo lo que usted dice. Es lo que yo pensaba cuando tenía 20 años. El problema es que eso solo es verdad si nadie en el planeta tiene ejército. Claro. Pero si uno decide que se va a salir de esa norma y monta su ejército, entonces no hay nadie que le haga la contra. Que hay una cosa que a nosotros a veces se nos olvida y quisiera rescatarlo con otro programa que puede conseguir en la bio de @PrometeoRCR, que uh-huh, están todos los, bueno, no todos, pero muchísimos programas publicados, que es ¿por qué están los ejércitos? Porque en principio era la mejor forma de luchar contra los piratas, y luchar contra los piratas era una forma de garantizar la economía de mercado. Uh-huh. La libertad. La libertad. Generar seguridad para poder tener libertad. Sí. O sea, mi Carlos Peláez de 20 años me escucha y se tira por un balcón. Pero la verdad, claro, es que lo que pasó aquí en Venezuela es porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un ejército inexistente. Es inoperativo, está mal formado, está desinstitucionalizado, está politizado, no tiene capacidad de funcionar como un ejército. Por lo tanto, en lo que el Pranato se armó y se montó, dominó al país como le dio la gana. Exactamente. Ese es el peligro de no tener una Fuerza Armada institucional y que funcione bien. Entonces, fíjense, lo que suele ocurrir en muchos estados del país donde no se puede circular a ciertas horas, donde no se puede circular y ya, sin ir muy lejos, estamos aquí en Paraíso, en RCR, y los cuerpos de seguridad del estado no pueden pasar por la cuota 905 porque les caen a plomo. ¿Los qué? Los cuerpos de seguridad del Estado. Ajá. Así de sencillo. Eso. Así de sencillo. Ese es el peligro de no tener un ejército institucional. Exactamente. Costa Rica lo logró, pero Costa Rica tiene acuerdos de defensa. Exactamente. Entonces, de alguna manera, lamentablemente, somos una especie muy violenta. Entonces, la violencia hay que administrarla mediante las instituciones. Exactamente, y eso es lo que hace del ecosistema democrático y republicano. Exacto, y algo civil, tan necesario. Algo tan entre otras miles de cosas, el sistema republicano hace que la administración de la violencia natural del ser humano tenga una manera de hacerse. Sí, me dio risa que dijeras tú, el Carlos de 20 años, porque me pasaba más o menos lo mismo en varios aspectos. Yo siempre he sentido cierta como simpatía. Tengo como que, hey, esta gente, el fondo de ellos es chévere, pero están como loquitos, pero tienen razón. Me pasaba algo así con los anarquistas. Siempre sentí esa idea, porque la idea del anarquismo es la lucha contra el poder. El poder es lo que es malo. Su lucha existencial es contra el poder, así como en los comunistas su lucha es contra la dominación. Contra el humano. Sí, bueno. Pero esa idea me parecía muy poderosa, porque al final el poder te oprime independientemente si es Estado, sí, o es mercado. Sí. Entonces, esa lucha me parecía chévere, pero después yo llegué a otro punto donde, bueno, chévere, pero necesitas el Estado y el mercado. Exacto. Necesitas a ambos. Claro. O sea, bueno, abolirlos no es tampoco la alternativa. Porque es como... mantenerlos a raya. Es el mismo principio de la ¿cómo es que pasa? Que entre el poder legislativo y el ejecutivo... Sí, el contrapeso de poder. O sea, claro, tienes que tener un Estado para hacer contrapeso al mercado y un mercado para hacerle contrapeso al Estado. Por cierto, nos mandan solidaridad desde Córdoba, Argentina, y apoyo al gobierno encargado. Muy bien. José Fernández nos escribe: amigos, vi el reportaje de la clase media que ahora tiene que buscar agua al Ávila, pero lo peor son los comentarios de chavistas diciendo siempre fue así. La mediocridad de esta gente no tiene límite, siempre justificando lo injustificable. Porque además es mentira. Es mentira que siempre fue así. Jamás fue así. Sí, en algún momento fue así, cuando Caracas era un pueblo. Exacto. Y vivía de sus quebradas como cualquier pueblo. Por cierto, nos dice, eso es Matías Díaz de Argentina, y nos dice Mariana Suárez: chicos, vean Trotsky en Netflix, una serie en Netflix sobre Trotsky. No tengo internet, because comunismo. Exactamente. Y recomiendo, si les parece. Yo la estoy viendo, de hecho, yo la estoy viendo en este momento, porque sobre Trotsky hay mucho romanticismo. ¿Sabes que yo antes de no tener internet vi una serie en Netflix que siempre la había pasado porque me parecía que era una especie de novela rosa, pero es una serie sobre los zares, sobre los Romanov? Sobre los Romanov. Esa serie es buenísima para entender temas de poder. De verdad, véanla. Y además súper entretenida. No. Ahora lo voy a tener. De Sartre. De una cosa así. No me acuerdo el nombre. Porque TS. Ajá, exacto. Buenísima. Vela. Sí, de verdad, es muy, muy buena. The Rising of the Falling of the Sartre. Creo sí, que ya, sí, ya sé cuál es una serie sobre los Romanov. Ya sé cuál es la que tú dices. Y sí, yo estoy viendo esa serie de Trotsky y me parece bien curioso, porque aparte tiene ciertos dilemas y el tipo unos delirios ahí de grandeza, sí, y tal, que los trata de dibujar. Y es curioso porque él se vio siempre como el tipo sabio y reformista, y que él creía en las cosas bien hechas, y que el malo de la película era Stalin. No, lo malo eran los dos. Sí. Porque todo aquel que cree que su idea vale la pena, que por su idea vale la pena eliminar a otro, matar a otro, asesinar a sí, otro, está mal. Como una especie de Jordani ahí. Sí, que Jordani... Ay, bueno, porque es que, ajá, bueno, estas ideas son buenísimas, pero imagínate, para poder implementarlas había que apoyar a Chávez. No, degenerado, no. Imagínate. Pero ahí viene algo que me parece interesante, ¿no? Que es esa diferencia entre un demócrata y un radical. Sí. Un radical cree que es justo matar a otro, y está dispuesto a morir incluso. Un demócrata está dispuesto a morir también, en grandísima parte de los casos, pero no está dispuesto a matar a otro. Exacto. Y ese es un debate eterno, además. Ese debate jamás va a parar. Sí. Sobre eso, sobre el matar o no matar al otro, que es importantísimo, es fundamental. Sí. Nos escribe también TeduTech Innovación. Nos piden audiencia, o sea, digamos, nos hablan de estar aquí en este programa, y yo casualmente quiero montar un programa sobre formas de que la gente tenga de enfrentar el hecho público y notorio de que todos los maestros de este país están yendo y los que están quedando no tienen actualización, no tienen no formación tienen. Y a veces ni siquiera tienen el bachillerato aprobado. Entonces los niños están siendo no educados en las escuelas. A veces ni siquiera van porque no se han podido bañar, porque no han podido comer. Entonces, a nivel educativo nos estamos quedando súper rezagados y yo quiero montar un programa sobre qué estrategias pueden utilizar los padres para paliar un poco esta situación en casa y proporcionarle a sus hijos una educación más o menos que les permita, una vez terminemos esta pesadilla, reinsertarse en el mundo normal de la gente. Entonces los vamos a tener en cuenta y si ustedes conocen a quienes podemos invitar para este tipo de temática, estamos también totalmente abiertos a escucharlos a través de @PrometeoRCR y nuestro correo electrónico que es elconucodeprometeo@gmail.com. Gabo, nosotros en un par de minutos tenemos que hacer nuevamente un corte, pero quisiera hablar del tema de la ayuda humanitaria, que hoy hubo una asamblea para organizar el voluntariado. Eso me parece algo importante y cerramos el programa, ¿te parece? Sí, me parece bien. Yo, ya mencionamos a TeduTech, ¿cierto? Uh-huh. Pero para que lo sigan es @TeduTech, así como suena en Twitter. Creo que puede ser un buen aporte para los chamos. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo y ya para entrar en materia, vamos a hablar un poquito del voluntariado que se está organizando, cosa que a mí me parece una estrategia genial de los demócratas, organizar a la gente con un objetivo concreto que en este caso es hacer que la ayuda humanitaria entre. El presidente encargado, Juan Guaidó, dijo a los militares que tienen 8 días para decidir qué iban a hacer frente a la entrada de la ayuda humanitaria. Si iban a cerrar el paso, o si iban a permitir que entrara, o si iban a ayudar a que entre y se distribuya como debe ser. Pero nosotros como sociedad civil, por otra parte, ya nos estamos organizando para no depender de los militares. ¿Tú te acercaste a ese evento de voluntariado, por casualidad? No, pero supe que no se dio abasto. Yo me imagino que sí. Ese primer evento era como para ver cómo era la reacción. Porque yo lo vi. No lo vi en el sentido que fui. Uh-huh. Pero sí me di cuenta porque pasé por varios lugares y lo que pidieron a la gente fue que fuese de blanco. Ajá. Mi alma, yo vi gente... No, eso estuvo... O sea, la cola llegaba hasta el Centro Comercial Líder. Caminando por todos lados. La cola de gente para entrar al recinto. Oh, y el recinto... Y el recinto ya estaba lleno en ese momento. Está bien lejos de ahí, además. Sí. El Centro Comercial Líder. Sí. De manera que fue una respuesta muy positiva de la ciudadanía. Eso quiere decir que estamos organizándonos y eso es importantísimo. Importantísimo. Porque una ciudadanía organizada y con una voluntad nacional clara, que es la recuperación de la democracia y la libertad, es imparable. No me atrevo a decir tiempos, pero lo que quiera que tarde, nosotros vamos a estar ahí. Es un proceso irreversible. Exacto, no es una reacción a algo, es una decisión consciente de la ciudadanía que va para un lugar y no va a cejar hasta que no se alcance. Que tú sabes que en castellano no se utiliza mucho, bueno, no sé, siento que lo he visto más en inglés que en castellano, el término determinación. Es la determinación a cambiar. Sí. Estamos determinados a cambiar. Como ellos cacarean la autodeterminación de los pueblos. Bueno, el pueblo de Venezuela está autodeterminado a recuperar la democracia, amigo. Sí mismo. Y ayudar al que el que hace falta, porque parte del tema del voluntariado que se está organizando es fundamentalmente para hacer llegar la ayuda humanitaria a quien necesite más la ayuda humanitaria. Hay gente que está más urgida que otra, pero eso solo lo saben las comunidades. Claro. La dictadura lo sabe porque tiene todo el aparataje del Estado para eso. Y lo sistematiza y tiene un sistema bastante bien articulado para eso. Entonces aquí yo sí creo que es importante que si se puede organizar para participar, hágalo. Ajá. ¿Cuál es la dirección? La dirección para que usted se inscriba, si ya no está inscrito, es en internet www.voluntariosxvenezuela.com. Voluntarios por Venezuela.com. Y aquí tiene que tener mucho cuidado con esa X que está en el medio. Exactamente. Voluntariosxvenezuela.com. Porque la dictadura sacó una web que se llama voluntariosvenezuela.com para que usted ponga sus datos ahí y no en la página que es. Entonces hay dos cosas que usted tiene que vigilar, porque las páginas son igualitas. Entonces hay dos cosas que usted tiene que vigilar. Primero que sea voluntariosxvenezuela.com. Y después que al principio de la dirección diga HTTPS. Esa S lo que le indica es que es un sitio seguro. Y es el sitio de quienes están organizando este voluntariado. Entonces, HTTPS, dos puntos de la slash, www.voluntariosxvenezuela.com. Si falta la X o falta la S, no meta sus datos ahí. Si no es el caso, meta sus datos para organizarnos como ciudadanía en hacer que esta ayuda humanitaria entre al país y sea distribuida de forma correcta. Que, por cierto, van más de 400.000 voluntarios inscritos en todo el país. 600.000 hablaron en la asamblea hoy. Ah, ya, ok. Yo esta información la tenía anoche. No, hoy ya se hablaba de 600.000 voluntarios inscritos, 600.000 personas organizadas, son una fuerza, oye. Bien importante, porque además... Una fuerza pacífica. Porque no tenemos armas. Y no queremos tampoco matar a nadie. Y no queremos tener armas tampoco. No queremos matar a nadie. Uh-huh. Eso es la principal diferencia entre los demócratas y los radicales. Sí. Y yo creo que si hay alguna separación en este momento que hay que hacer... Es fundamentalmente esa, demócratas y radicales. Los radicales, la mayoría no tiene mucho problema en matar a nadie. Nosotros sí tenemos problemas porque somos demócratas y somos civilizados. Uh-huh. Creemos en la civilidad. ¿Qué es lo que estamos tratando de recuperar? La civilización. Así mismo. Queremos tratar... Bueno, y en el Plan País, deberíamos hacer un programa sobre el Plan País, porque hay algunas cosas en ese Plan País que están bien interesantes. Son líneas gruesas, obviamente. Hay cosas que no me gustan, pero hay que decirlas, pero para estar vigilantes. Claro, pero hay dos cosas que a mí me parecen muy a resaltar. Primero, lo de promover... la fuerza creadora de la ciudadanía autónoma. Eso es un concepto nuevo en política venezolana. Sí, sí, absolutamente nuevo, bueno, e innovador. Yo no sé si nuevo, pero digamos que hace demasiado tiempo que no se usa. O sea, es primera vez como que eso tiene pegada, ¿no? Y que se dice en voz alta. Porque, ¿a qué voy con esto? Porque, en cierta manera, es lo que ocurría en el siglo XIX con el voto censitario. Ajá. Que es que vota nada más el que tiene tal de edad, tantas propiedades, tantas cosas. Pero era porque era muy nominal, era el del papelito. Claro, pero yo lo que entiendo de ese postulado es claro, que promover en masonería, la iniciativa privada. En masonería se habla de que tú seas un hombre libre. Ajá. Y un hombre libre que tenga la capacidad de autosustentarte. Ah, así sea empleado. No es un tema de que sea empleado o sea empresario. Así mismo. Que seas libre es que tú puedas... elegir de qué manera... a ti y a lo tuyo. Que no seas un indigente. Que no estás ahí porque estás buscando plata. No. Uh-huh. Tú estás ahí por otras cosas. Sí. Que sea entonces, que estés vendiendo tu trabajo, que estés vendiendo un producto o lo que sea. Exactamente. La libertad radica fundamentalmente en esa dimensión en la que tú puedes vivir dignamente con tu trabajo. Y la otra cosa buenísima del Plan País que me gustó mucho es el tema de reinsertar a Venezuela en el concierto de las naciones occidentales. Es decir, volver a la civilización. Que, por cierto, eso me pareció sorprendente que dijera eso estrictamente, pero también me pareció bien revelador la entrevista, creo que de Patricia Yaniot con... O la de Salvados. No sé, yo vi como el extracto. Que Maduro dice que nosotros... Que está Occidente. O sea, Occidente que nos quiere fregar. Y, y dice, nosotros estamos del otro lado. Y no, amigo. Venezuela es occidental. Uy. Pero me gustó porque lo del Plan País, unido a esa declaración, sí, está poniendo como que el centro de la discusión en donde realmente está. Sí. O sea, pero lo está visibilizando. Sí. Porque antes estaba como entre líneas, pero ahorita está como que más duro. Como siempre, quisiéramos seguir hablando, pero ya se nos está acabando el tiempo. No quería irme sin antes mencionar que estamos entrando en la peor época de la sequía, que es una época maravillosa, pero muy peligrosa para los ecosistemas venezolanos, porque los venezolanos somos unos quemones y siempre andamos quemando cerros. Entonces, no quemen los cerros, no quemen los bosques. Eso es mentira que se regeneran. estamos entrando en la época más peligrosa para los incendios forestales, evitémoslos. Nuestro bosque seco tropical es una cosa única, es un patrimonio de la humanidad y está en muy grave peligro, principalmente por incendios forestales. Entonces vamos a colaborar con los bomberos forestales, vamos a evitar que se prendan fuegos en nuestros bosques. Estamos entrando en la época más dura y queremos que esos bosques sean una maravilla, que lo que se prenda en esos bosques en esta época sean los araguaneyes y los bucares y no un fuego que lo destruya. Bueno, creo que hasta la semana que viene entonces. Hasta la semana que viene. Esto fue el Conuco de Prometeo. Mañana se repite este programa a las 3 de la tarde, el viernes a las 9 y el sábado que viene regresamos con otro tema y otro día. Síganos en arroba Prometeo RCR. Chao. El tiempo se ha agotado.